Estos son los titulares del domingo 13 de octubre. La organización Nihon Hidankyo ofrece conferencia de prensa un día después de saber que ganó el Premio Nobel de la Paz de este año. Ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza causan la muerte de 22 personas, incluyendo niños. Se especula que Corea del Norte enviará soldados a Ucrania para apoyar a las fuerzas rusas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El sábado, una organización japonesa que representa a los supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki ofreció una conferencia de prensa en Tokio un día después de haber sido seleccionada como la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año. 7 ejecutivos de Nihon Hidankyo estuvieron presentes en la conferencia, tanto en persona como a través de Internet. El codirector general, Tanaka Shigemitsu, de 83 años, tenía 4 cuando fue arrojada la bomba sobre Nagasaki. Comentó acerca del galardón del Comité Noruego del Nobel. Indicó que asumía que los testimonios de sus predecesores dentro y fuera de Japón se habían filtrado como el agua de lluvia y obligado al comité a conceder al premio a Nihon Hidankyo en momentos en que la amenaza nuclear se vuelve inminente. Destacó que los miembros de su grupo han insistido en proseguir con sus esfuerzos a pesar de la discriminación, los prejuicios y los problemas de salud. Tanaka Terumi, también codirector general, tiene 92 años. Dijo que la devastación que presenció puso en claro que se debe poner fin a las guerras y al uso de las armas nucleares y que ese es el motivo por el cual él no claudica. Tanaka agregó que a pesar de que se han conseguido algunos logros, el avance no ha sucedido como se esperaba, refiriéndose a que el gobierno japonés no forma parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Indicó, sin embargo, que ganar el premio Nobel dará un gran impulso al movimiento en todo el mundo. Según un medio de comunicación palestino, los ataques aéreos israelíes en el norte de la Franja de Gaza han causado 22 muertos y hay 14 desaparecidos. El informe indica que 4 casas fueron alcanzadas en Jabalia el viernes. Entre las víctimas hay niños, mujeres y ancianos. Israel lanzó una nueva ofensiva terrestre en esa ciudad hace una semana con el pretexto de impedir la reorganización del grupo Hamás. El ejército israelí declaró el jueves que había matado a más de 50 combatientes de Hamás. Las fuerzas israelíes han notificado a los residentes en el norte de la franja que se dirijan hacia el sur. Pero la cadena de noticias qatarí Al Jazeera afirma que muchos de los residentes se niegan a marcharse porque temen que no haya ningún lugar seguro dentro del territorio. Al Jazeera afirma que uno de sus camarógrafos recibió disparos y resultó herido de gravedad el miércoles en un ataque israelí en Jabalia. La reanudación de la ofensiva hace que resulte incierto si Israel y Hamás detendrán sus combates para la segunda fase de vacunación contra la poliomielitis que debe comenzar el lunes. El Programa Mundial de Alimentos también ha advertido de que la escalada de violencia está teniendo un impacto desastroso en la seguridad alimentaria. Afirma que no ha entrado ayuda de este tipo en el norte, en la Franja de Gaza, desde el 1 de octubre. Nicaragua decidió el viernes romper relaciones diplomáticas con Israel, alegando la crisis humanitaria en la franja. Según un periódico estadounidense, es posible que soldados norcoreanos sean apostados a finales de este año en el frente en Ucrania para apoyar a las fuerzas rusas. El rotativo de Washington Post cita fuentes ucranianas, las cuales afirman que varios miles de soldados de infantería norcoreanos están siendo entrenados en Rusia. Las fuentes indican que ya hay oficiales norcoreanos en el territorio ucraniano ocupado por Rusia, observando a las fuerzas de Moscú y analizando la situación en el campo de batalla. Corea del Norte ha estado fortaleciendo su cooperación militar con Rusia, a la que proporciona munición y misiles. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, dijo el jueves que existía una gran posibilidad de que Pyongyang enviara soldados a Ucrania. En respuesta a la declaración, un alto funcionario ucraniano dijo en las redes sociales que un número limitado de personal militar norcoreano, principalmente ingenieros, ya se encuentra en Ucrania inspeccionando la calidad de las armas hechas por su país y supervisando la manera en que las emplea el ejército ruso. Por su parte, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov negó que Corea del Norte estuviera enviando soldados a combatir en Ucrania y lo calificó como otra noticia falsa. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los niños japoneses pueden vacunarse contra la gripe o influenza este invierno con el spray nasal FluMist sin necesidad de que se les inyecte. El aerosol obtuvo la aprobación del gobierno el año pasado y ha empezado a estar disponible este mes para menores de 2 a 18 años. La vacuna crea anticuerpos no solo en la sangre, sino también en la nariz y la garganta, por donde el virus penetra en el organismo. Su distribuidor afirma que es tan eficaz como la vacuna antigripal normal. Una clínica en Tokio empezó a utilizar FluMist el lunes. Una niña de 5 años dijo que el spray era suave y que no le dolía. Su madre dijo que había elegido el aerosol nasal porque su hija suele rascarse la zona donde se le inyecta. Añadió que es cómodo ya que solo se necesita una dosis. El director de la clínica dijo que algunos padres habían tenido que renunciar a vacunar a sus hijos con la inyección porque se ponían nerviosos. Dijo que este spray será muy útil para los que no soportan el dolor. FluMist contiene una forma debilitada de cepas vivas del virus de la influenza. La Sociedad Japonesa de Pediatría afirma que las mujeres embarazadas o las personas con trastornos de inmunodeficiencia deberían evitar el producto y optar por las vacunas inactivadas. El grupo afirma que, dado que los receptores del aerosol nasal podrían infectar a otras personas con el virus debilitado, tendrían que optar por las inyecciones si están rodeados de madres lactantes o personas con sistemas inmunitarios comprometidos. También se recomienda a los niños asmáticos que se pongan las vacunas normales, ya que el aerosol nasal podría provocar jadeos. La empresa farmacéutica que vende FluMist dice que el 67,9% de las personas que se sometieron a un ensayo clínico en Japón desarrollaron reacciones adversas como congestión nasal y tos. En contadas ocasiones, los sujetos contrajeron la influenza y tuvieron fiebre. El sábado se llevó a cabo en Tokio un simulacro de evacuación en caso de desastre en el que se invitó a participar a personas con mascotas. El evento lo organizó un grupo de prevención de desastres que centra sus esfuerzos en la protección de los animales de compañía. Un total de 25 participantes aprendieron lo que deben empacar en caso de emergencia, incluyendo agua y alimento para mascota. Luego participaron en una caminata de 1,5 kilómetros con sus mascotas, llevando mochilas llenas de suministros y tomando descansos en el camino. En un tramo del recorrido había esparcidos escombros y fragmentos de vidrio falsos. A las mascotas se les puso un calzado especial para proteger sus patitas mientras caminaban erráticamente sobre los obstáculos. Una mujer que participó con su perro en el simulacro dijo que le había sorprendido saber que los suministros de emergencia son tan pesados. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.